Muy, pero muy buenas tardes. Hoy martes 5 de marzo del 2019, desde la unidad número 6 en Punta de Rieles, en el programa Somos lo que somos, recargado. Hoy la pelea que doy es quererme más. Hoy te pido perdón si te lastimé el corazón. Hoy no quiero lo que me hace mal, lo oscuro del juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Que pronto será ayer, regálate el momento. Hoy pude ver quién soy, conocerme más. Hoy el veneno encontró su remedio. Perdón si me lastimé el corazón. Hoy vale más despertar que soñar en este juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. El programa número 34 en el gran programa Somos lo que somos, recargado desde la unidad número 6 en Punta de Rieles. En el gran programa, empezamos boom allá arriba, ¿eh? Sí, Leo, que buenísimo. No baja nadie. Sí. ¿Cómo andamos, compañeros? Bien, ¿y vos, Rodolfo, cómo te va? Bien, acá con un poquito de calor, una linda tarde, compartiendo una linda tarde. Recién hoy me enteré que estamos en vacaciones. Y sí, hoy me enteré. Sí, sí. Bueno. Me enteré por el equipo de producción que nos fue a molestarme y me mandaste un mensaje y me dijiste: che, Adrián, vamos a hacer programa de radio hoy. Es verdad, Hasta el equipo de producción pide. Sí, está de feriado. Se fueron de feriado, se van andando naranjas, esos locos. Sí. Fede, ¿qué te parece si nos compartís por dónde nos pueden escuchar? Muy bien, nos podés escuchar por www.radiopedal.uy, también por www.lacotorrafm.com, que es la 94.3. También por radioutopia.com.ar, la gente de la Asociación de Pensamiento Penal en Argentina, por Spica FM, la 90.7, por el Cuarto Umbú, 88.7 FM, también por la plataforma Ciudad Intervenida, también por WhatsApp, si lo pedís, y si te querés comunicar al programa, ¿por dónde, Adrián? Podés mandar en un correo electrónico al correo el día después, 44@gmail.com, allí podés escribir, podés sugerir, podés mandar saludos, podés pedir que te manden saludos, porque podemos abrir un espacio de mandar saludos, ¿no? Sí. Tampoco podemos abrir, hablar con el equipo de producción. Interactuar ahí. Interactuar con la gente. Claro. Y bueno, podés. Sí. Bueno, compañeros, los voy a invitar. ¿Qué tenemos hoy? Sí, los voy a invitar a hacer un avance del programa. Una intro. Bueno, el tema central de hoy va a ser un breve análisis sobre la rendición de cuentas que hizo el presidente de la República este viernes 1 de marzo a la hora 20. Vamos a hacer un breve análisis. Bien. Y son otras cositas que han pasado en la vueltita también. Veremos qué pasó. Sí. Después vamos a estar compartiendo el espacio de filosofía de género con una compañera, una llamada telefónica con una compañera, Ximena, que es estudiante de la carrera de Educación Social y militante social y seguidora de este programa, por supuesto. ¡Opi! ¿Sigue el programa? ¡Qué bien! Bueno, estaremos compartiendo, intercambiando... sobre este mismo, sobre este espacio de filosofía de género. Sobre el género en sí mismo, sí. ¿No? Sobre la sexualidad y todo. Exacto. Eso. Exacto. Y después terminaremos, como siempre, con el Rinconcito Cooperativo, que tenemos unas noticias bastante buenas. ¿Hay noticias? Bastante buenas. ¿Hay noticias en el Rincón Cooperativo? Sí, sí. Bueno, sí. vamos a lo avance. Bueno, arranquemos entonces. Como dijimos, este viernes 1 de marzo, a la hora 8, en el Antel Arena. Yo estaba en teatro. Sí, estaba perdí, en teatro. Estaba en el Antel Arena. El presidente dio una rendición de cuentas donde tuvo una característica ciertas especiales ahí. A ver, días contame, especiales. ¿Qué? Cuando vos primero, te especial me dejás haciendo ruido. Primero, mirá. ¿Qué esto no te va a gustar antes? No, hubiese estado bueno, hubiese estado bueno. Primero. ¿De la arena? Sí. El presidente se presentó vestido casualmente, digámosle, sin corbata, de una manera más casual, más distendida. Más relajado. Más relajado, sí. Una onda más, Luis Parodia, sí. Sí, sí. Ponle. No sé si tan relajado, pero un poquito. No sé si tan relajado. Sí, despelotado. Claro, pero un poquito, más o menos estilo, sí. Y bueno, lo vimos en una Antel Arena, en un flamante Antel Arena, sí. Donde, bueno, hay que sacarse el sombrero ante esa obra magnífica que se hicieron. Toda la guita que salió, dejate joder. Sí. También si no quedaba bien como quedó, era para morirse. Sí, sí, sí, parecía que estábamos viendo al presidente que, no sé, estaba en otro país, en Estados Unidos, sí. Digamos. No, y las pantallas gigantes esas que están, ¿cómo se llaman esas pantallas? Las LCD, esas LED, ¿no? Esas inmensas que son cuatro así. Claro, ¿no? Que son cuatro. Sí, porque viste que es como una cancha de Estados Unidos. Claro, como viste como, la, claro. Viste como el Mason, el no sé cuánto, no sé sí. cuánto ese. Sí. Tipo y así. Bueno, y se vio. Y él se miraba. Él se miraba, claro, por supuesto. No te vas a mirar en esa pantalla. Hace una cosa sacando la foto y continuamos todo en la foto. Y bueno, se vio bastante concurrida. Bastante concurrido el acto. Cuando vos hablás, cuando. A ver, paréntesis. Sí. Cuando vos decís bastante concurrido el acto. El acto. Y concurrida. ¿A qué te referís en particular? Bueno, mirá, este acto, esta rendición de cuentas. Ojo, ¿no? Esto es, lo digo yo, Rodolfo me Mieres. Parece a mí, Rodolfo Mieres, ¿no? Bien. Mi opinión es que fue un acto político. Opinio. Claramente, para mí. ¿Una rendición de cuentas no es una rendición? ¿No es un acto político? Sí, pero en un acto político partidario. Ah, justamente un acto político partidario. En el momento particular que estábamos, ¿no? Que comienza la campaña política, ¿no? Ya comenzaron. ¿Sabes que toda la oposición se quejó de eso también? ¿No? Me imagino, por algo de oposición. Vos no venís de parte de la oposición, ¿no? No, yo vengo, soy de oposición de la oposición. Neutral. ¿Sos oposición de la oposición? Sí, soy la oposición de la oposición. Me voy a sumar a ese partido. ¿Así se llaman ustedes? Sí, claro. La O. No, claro, que la oposición le, no le haya gustado es, no es normal. Algo, es algo normal. Algo normal, ¿no? Claro. Y que lo hayan criticado y lo hayan abuchado y todo lo que tú me digas. Iba a salir el día es de Dolores, normal. Es obvio. Es moneda corriente de todos los días. Sí, sí. Pero, ojo que yo no hablo el nombre de ningún partido político. Yo ya te dije, soy la oposición de la oposición de todo. ¿Me entendés? Pero sí. ¿Sos neutral? Soy neutral, sí, sí, totalmente. Intento serlo. Intento serlo. Bien. Bueno, vimos, como venía diciendo, vimos un acto que tuvo una buena presencia, de repente no fue la que él esperaba, porque se veían lugares vacíos, muchos. ¿Porque no se llenó? No se llenó. Creo que no consiguió tantos ómnibus como para llenar, porque vamos a decir que, por ejemplo, ¿cómo concurrían las personas? A ver. ¿Cómo concurrieron las personas? ¿Quién concurrió, por ejemplo? Los que concurrieron fueron militantes del partido, del Frente Amplio, ajá, ¿no? Y seguidores del partido, pero todo. Gracias, pa, entra. No, ese dato no lo tengo, pero no. Por lo que tengo entendido. Que yo sepa, no. Pero no te lo puedo asegurar. A esta altura yo no te aseguro nada. Lo que tengo, no pongo la mano en el fuego por nadie. Era a puerta abierta. Yo tengo entendido que había una exclusiva realización. Se revisaba. Sí, eso sí. Si primero fue un equipo de la brigada explosivo del ejército a revisar todo. Una paranoia barra. Lo que sí sé que, por ejemplo, el partido, justamente el Frente Amplio, organizó toda una movida donde llegaron muchos ómnibus de diferentes lugares del país. Ah, mirá, del sí, interior del país. Del interior, mirá. Sí. Justamente, bueno, arrimando a los seguidores del partido, ¿no? Uh-huh. Y bueno, entrando un poquito en lo que fue el discurso. Ahí va, bien, eso no, del no, presidente. Habló más de una hora. Estaba relajado. Se veía relajado. Habló más de una hora y ¿lo relajaron? Nos llenó de cifras y de datos que están bastante alejados de lo que sienten y de lo que piensan muchísimo de los uruguayos en este momento. Están ahora, por ejemplo, están bastante alejados. Bueno, mirá, habló, por ejemplo, de lo que es el tema de la inseguridad de hoy en día, habló de lo que es la educación, tiró muchas cifras, hizo un bombardeo de cifras. Bombardeo de estadísticas. Estadísticas, sí. Pero, como te acabo de decir, está bastante alejado de lo que el pueblo está viviendo, piensa día a día, claro. ¿Del pueblo o de la realidad? Sí, no, de lo que el pueblo está viviendo, te digo. De lo que el pueblo está viviendo. Y de lo que se espera, ¿no? Y de lo que se espera. Del gobierno. Por supuesto. No es menor que hace 14 años que el partido está en el gobierno. No es menor. No es menor. Y, bueno, podríamos empezar a hablar como contrarrestando, ¿no? Un poquito. Porque, claro, fue un discurso donde vendió al país como que estamos. Chiche, bien de bien, como que está todo perfecto acá en Uruguay. Como que está la tela arena. Sí, claro, claro. También, ¿no? Fue el por qué hacerlo ahí también, ¿no? Es como mostrar, como querer mostrar que estamos despegados, que estamos en el 2000, no sé cuánto. 19. ¿No? Estamos en el 2019. Claro. Y en plena campaña, ¿no? Claro, en plena campaña. Pero, claro, pero fue como querer demostrar cosas que está, sí. Está perfecto, un Antel Arena muy lindo, un Antel Arena nuevo, esplendoroso. Pero, ¿qué pasa con esos 656 asentamientos que hay en todo el país? ¿Cuántos? 656 asentamientos. ¿Vos me estás jodiendo a mí? No, no te estoy jodiendo. No te estoy. Lamentablemente, me gustaría estarte jodiendo, pero no te estoy jodiendo. ¿Qué pasa con esas más de 60.000 viviendas precarias que hay en esos asentamientos? ¿60.000 viviendas precarias en esos? Sí. Viviendas de chapas. Sí. Sí, chapa, sí, lo que típico, sea. El típico barranchito, claro. ¿No? Sí, sí. Claro. Chapa, costanero. Claro, chapa, así, pero así sea de bloque, ¿no? Sí, sí, son precarias. Son precarias, sí. Claro. Bueno, donde las personas, la gente que vive allí, aún no tienen resueltas sus necesidades básicas. Las necesidades básicas. Yo me pongo a pensar, ¿no? ¿Qué futuro le espera a toda esa gurizada, ¿no? A todas esas niñas, niños que se crían en esos barrios, ¿no? Sí. ¿Qué futuro les espera, ¿no? Sí, sí. Eso me sonaba un poquito porque habló mucho sobre la justicia social, sobre el progreso, sobre la sensibilidad social. ¿Sensibilidad social? Sí. ¿Cómo sería eso, sensibilidad social? Y sensibilidad social, a mí me suena como, por ejemplo, cuando ves una injusticia, verla como si fuera propia, como si fuera tuyo. Por ejemplo. Empatizar. Claro, por ejemplo. Eso es una frase del claro, che, ¿no? Una sensibilidad social sería preocuparse por estas personas, claro, ¿no? Sí, sí. Por estos 656 asentamientos, sí, sí, sí. ¿No? Sí, sí, sí. ¿Cómo terminarlos o cómo comenzar un trabajo para cambiar realojamiento o en viviendas, sí, dignas, ¿no? Claro, o dar herramientas. ¿Por qué, por ejemplo, si existe un sistema de cooperativismo de vivienda por ayuda mutua, ¿por qué no se potencia eso? Claro. Sí. ¿Por qué no lo potencian? Al revés, no dan, te ponen palos en la rueda. Sí. Te ponen palos, eso lo sabemos nosotros que sí, lo estamos viviendo, lo vivimos en carne propia, lo vivimos a diario. Sí. Bueno, esto que estamos hablando, lo que crea es profundizar una fractura social. Agudizarla totalmente. Sí, profundizarla. Que es uno de los motivos que también es la base de esa fractura, esa fractura social que estamos hablando, es la base por la que vivimos con inseguridad hoy en día, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, sí. Puede ser. Sí, sin duda, sin duda. Porque como tú decís, en esos asentamientos, en esos lugares, esas personas hay muchos niños, muchas niñas que están creciendo sufriendo esa fractura social, sí, ¿no? Sí, padeciendo, ¿no? Sí. Bueno, por otro lado, estuvo hablando de las cárceles también. ¿De las cárceles? Sí. Ojo que estamos haciendo un breve análisis, estamos haciendo Sartori, ¿no? ¿Lo que es? Sartori. Sí. Sartori, porque no el apellido. El blanco. Sí, ahí va. Sí, Sartori. Tengo un no sé qué el con los apellidos. Sí. Sí. Ayer en un programa de CX33. Sí. Estuvo en un programa de radio en CX33. Sí. ¿No? Le mandamos saludos a los colegas de CX33. Sí, un gran saludo. Camaradas. Que, bueno. ¿El canal de fútbol? Sí, ese mismo. Habla, se puso a hablar, ¿qué pasa? Él abre un espacio para que la gente, viste, opine y la gente aporte, ¿viste? Lo tengo. ¿Lo tenés, Fede? Lo tengo. Bueno, por favor, Fede, tirale, por favor. Pero háblale un poquito. Sí. ¿Qué pasa? Abre un espacio. ¿Sartori, eh? Sí. Bueno, que no se vaya a ofender si nos escucha, sí, que yo no me recuerde bien su apellido. Porque sí, está, son problemas míos, no problemas con su apellido. ¿Qué pasa? Abre un espacio de que la gente aporte, ¿viste? En un viaje, en un momento, a alguien, una escucha, ¿no? Un simpatizante, sí, de él y sí, del programa de radio, le tira algo, le dice algo, no, que las cárceles, no sé qué. Y bueno, ¿ahí lo tenés, Fede? Lo tengo. Bueno, mándamelo, por favor. Compartilo, Fede, que no lo escuché. También, bien. Al sitio web juansartori.ui y súmense todos, que lo vamos a precisar a todos. María Rodemar dice, felicitaciones a Sartori por el proyecto para Uruguay. En cuanto a las cárceles, podemos ver en la historia soluciones como el panóptico de Fucal, un proyecto arquitectónico de cárcel ideal, pocos policías y más eficaces, además un emprendimiento agropecuario detrás de estas cárceles que nos enseña a trabajar y producir, dice Fabián por ahí. Ah, eso me interesa, ¿cómo es el panóptico? Panóptico de Fucal o Fucol. Ese lo estoy anotando. Muchas gracias por el dato, porque eso me interesa mucho. Voy a empezar a estudiar sobre el tema. Aquí anoto. Panóptico Fucal. Sí, acá está, mirá. Panóptico de Foucault. No sé cómo se dice. Foucault. Está bien. Foucault. Está anotado acá. Muchas gracias por el dato ese. Muy bien. Vamos a estudiar. Bien, ese es el audio, ¿viste? Y es lamentable, audio. Es lamentable que una persona que esté haciendo política, que empiece a hablar de las políticas, de los problemas, sí, de un país, sí, sí, y que entre los problemas del país están las cárceles. Claro. Que no sepa. Pará, pero antes que nada, te quiero decir que él no conoce los problemas del país, ¿no? Bueno, está. Porque así empieza su campaña, haciendo un recorrido por todo el país, para conocer los problemas, hablando con la gente, intentando entender los problemas que tiene el pueblo. Uh-huh. Dicho por la boca de él también, sí, yo lo escuché que él lo dijo. Sí, sí. Que él no conoce los problemas que tiene, claro, el pueblo, pues los problemas. Él nunca lo sufrió ni nunca lo va a sufrir. Nunca lo va a sufrir, obvio. Ojalá, ¿no? Sí, que no ocupa para arriba. Claro, pero a mí me ayer cuando lo vi me generó un no sé qué. Inclusive a mí me lo compartió un docente de la carrera de educación social. Sí. Y la verdad me hizo un comentario para vos, que sos un mal estudiante, ¿no? Porque sabe la simpatía que yo tengo por Foucault. Sí, sí, sí, sí. Por los análisis de Foucault. Por cómo analiza el sistema de poder Foucault. Sí, sí, sí. Por cómo es un gran estratega en ese sentido, ¿no? Sí. Y cómo escribe la historia de la cárcel, cómo escribe la historia de la locura, los desarrollos en sus textos, lo que dice Foucault sobre el respeto de la cárcel, sí, ¿no? Del disciplinamiento de la cárcel, lo que es el panóptico, el funcionamiento del panóptico. Y que esta persona no sepa de esas cosas, a mí me genera un poco de... ¡Ojo! No todos tienen que saber, ¿no? No todos tienen que saber. Pero, cuando vos te pones a hacer política y a pensar en las problemáticas, tenés que tener un mínimo conocimiento. Él igual dice, voy a estudiar, a ver, ¿no? Sí, pero mirá que cuando habló de las cárceles, dijo que quería cerrar todas las cárceles y hacer una allá en el medio del campo, no sé, una cárcel especial, no sé, un Guantánamo allá en el medio del campo quería hacer, como una solución que no es, ya bueno, sabemos que no es. Cierro el paréntesis, era eso que quería decir. Bien, bueno, entre otras cosas, a lo que veníamos, ¿no? Que estuvieron hablando también de las cárceles. En esta rendición de cuentas, el señor presidente estuvo hablando de las cárceles también, donde dijo que más de un 60% de los presos estudian y trabajan. ¿Está? ¿Más de? Del 60%. ¿Estudian y trabajan? Sí. ¿El 60% de qué cárcel? Porque no, de toda la población carcelaria. De los 11.000, claro. Sí, somos. Sí. Son estadísticas, son cifras, son números que no sé si los comparto, pero ya que hablan, ¿no?, de que estudian y trabajan, ¿qué es? Porque supuestamente, ¿no?, acá en las cárceles lo que quieren hacer es inculcarte que vos adquieras... El hábito de trabajo. El hábito laboral, sí, ¿no? levantarte temprano, las horas, claro. Responsabilidad, pero, sobre eso. Pero como funciona en el sistema laboral, acá dentro de las cárceles, es totalmente alejado de la realidad. Claro. totalmente alejado, que en vez de crearte un hábito de trabajo, lo que te hacen es agarrarle más tirria, rechazo, es agarrarle más rechazo al trabajo. Porque acá adentro de las cárceles, no todos, no quiero generalizar, pero sí la gran mayoría de los trabajos que hay es base a la explotación, es lo mismo pero peor todavía, porque te explotan más de lo que te explota cualquier trabajo. Muchísimo más. La plusvalía de la recontra, muchísimo más. Entonces eso fracasa. Por otro lugar también habló un poco de la educación, habló de muchos temas, ¿no? Pero no tenemos tanto tiempo como para tocar tan a fondo, ¿sí? Habló un poco de la educación también, de la inversión que se hizo, que se invirtió una cantidad, 1.000 millones, puede ser, una cantidad de dinero. No, eso fue en seguridad. 1.000 millones seguridad. En seguridad, sí. No estamos seguros. Claro. Que se invirtió una cantidad de dinero en educación pública, pero que los estudios que se hacen hay resultados anualmente indican que el resultado no es el resultado que se espera, que se espera, ¿no? Nunca hubo tanta deserción al final del primer ciclo de la educación media. Nunca hubo en la historia tanta deserción en el primer ciclo de la educación media. Yo qué sé, a mí, esto es una cadena, ¿no? Sí, a mí me hace pensar esto del tema de la deserción muchas cosas. Hay muchos factores que pueden ir. Una, los gurises, las gurisas se desvinculan de las instituciones educativas, o las mismas instituciones educativas los desafilian. Eso para empezar. Otra, un gurí, una gurisa de hace dos siglos atrás no es el mismo gurí o una gurisa de ahora, de la actualidad. ¿A qué voy con esto? Que los contenidos curriculares que se daban hace dos siglos atrás se siguen dando ahora. Exacto. ¿Entendés? Exacto. No hubo mucho avance. A ver, por ejemplo, avanzó la cultura, el entorno, pero no. Pero Fede, mirá, un cirujano de hace dos siglos atrás entraba a un quirófano. Ahora, un cirujano hace dos siglos atrás entra a un quirófano ahora y se pierde. ¿Qué hago acá? Claro, por supuesto. Con los instrumentos, con todas las cosas que hay. Con todo el avance tecnológico. Un docente. Lo busco en Google. Pero Fede, un docente, una docente, mujer, una maestra, un maestro, entra a un aula de ahora y da una clase de matemática, de historia, de filosofía, de lo que sea, la ciencia que quiera, ¿entendés? Sí. Pero en ese sentido, hubo avance, ¿no? Con todo el avance de la tecnología, con todo el bombardeo de la tecnología, con toda la... hubo algún avance, ¿no? El avance tiene que ser paralelo. Y los resultados, los resultados son tangibles, están a la vista, son reales, son concretos, cuando se dice, no, se invirtió. En esto de la deserción estudiantil, hay muchos puntos, ¿no? Que creo que se están fallando mal. Porque, por ejemplo, un estudiante, bueno, está, sabemos cómo es la vida de la juventud hoy en día, ¿no? Sí. Que apunta hacia otro lado, está guiada hacia otro lado la juventud, ¿no? Porque está bombardeada con una cantidad de factores que el consumismo, claro. El consumismo te construye una subjetividad, claro. Y después los medios te construyen la opinión. Ahí está. Pero ¿qué pasa? Vamos a suponer que mi hijo, por ejemplo, está en primero liceo. Sí. Fue a primero liceo y me dijo, no, esto no es lo mío, yo no quiero estudiar más. ¿Me entendés? Y entramos en ese tire y afloje, que yo no quiero estudiar más, yo no quiero... los padres, ¿qué postura tienen que tomar ante eso? Decirle, bueno, está, no estudies más, quedate acá y cuidame a tus hermanos, ¿no? Y otra, la institución secundaria. ¿Qué hace? ¿Qué trabajo hay cuando los adolescentes eso dejan de estudiar, se alejan? ¿Qué trabajo hay? Me parece que hay un vacío que bueno, se está notando, ¿no? Sí, se labura el contenido, pero no se laburan las consecuencias, no se labura justamente esa parte de ahí, la estrategia para mantener al alumno en lugar y... Sí, y bueno, nos están haciendo señas el equipo de producción ahí, que vayamos redondeando un poquito el tema. Y bueno, mi opinión sobre esta rendición de cuentas es que me hubiese gustado que hubiese sido de otra manera, totalmente diferente. ¿Cómo te hubiese gustado que hubiese sido a la rendición de cuentas? Y empezando, que hubiese más humildad, un poquito, bastante más de humildad. Pero sí que en una plaza sería mejor. Sí, vole, o no. Lo que pasó ayer en Guaidó, el presidente, entre comillas, de Venezuela. Sí. Que vino y hizo la conferencia, claro, en medio de la plaza. Pero digo, ¿qué necesidad de hacerlo en un lugar así que de por sí tuvo que pagar? Porque no es gratis el Antel Arena, el alquiler del Antel Arena no le salió gratis. ¿Me entendés? ¿Qué necesidad de hacerlo si al mismo tiempo lo están pasando por una cadena nacional? Sí. ¿Qué necesidad? No, no sé, yo todo. Pensé, yo no, y después la autocrítica, ¿no? Sí, autocrítica no hubo. Cero autocrítica. Una disculpa a todos aquellos seguidores frente a Amplita. Claro, ¿no? Por supuesto. Gente, intentamos hacer un montón de cosas, claro, bien. Claro. Algunas salieron, otras quedaron otras por el camino, más, otras claro. cuestan más. Pero no, cero autocrítica. Bueno, les pedimos disculpas con aquellas claro. cosas que ustedes pensaron que sí. podrían salir. Bueno, sí. no están saliendo por el momento, sí. pero esto es para adelante. Sí, seguiremos construyendo, seguiremos pensando en avanzar. No, esa autocrítica no estuvo de parte de Tabaré Vázquez, no está de parte de ningún frente a Pisa, del gobierno, de ninguna persona que esté ahí, que esté cortando ahí, sí. ¿no? Bueno, vamos a ver qué nos depara este año electoral y bueno, hacia qué lugar vamos a agarrar, ¿no? Qué destino nos espera. Nos están invitando a ir a una tanda. Nos vamos al corte entonces. Nos vamos a un corte, Fede, ¿con qué tema nos vamos? Nos vamos a ir a un corte con la otra. Con el Canca. ¿El Canca? Sí. Suscribirte en La Otra que Lucha. ¿Está? Fue grabado en una plaza un 18 de abril del 2016. El tema se llama Contigo, ¿no? Yo no me muero si no estás aquí. Puedo andar bien caminando sin ti. No me haces falta ni eres mi media naranja en la vida. Voy aprendiendo a curarme yo misma todas mis heridas. Pero contigo es cierto que el mundo parece un poco menos feo. Contigo es cierto que a veces romper las cadenas duele un poco menos. Y aprendo contigo y contigo camino. Me encanta todo lo que hemos compartido, tirando barreras, rompiendo los mitos. Te quiero libre y me quiero libre contigo. Miedo la libertad, no sentirla nunca más, miedo me da. Nadie nos dijo que fuera a ser fácil sacarse de dentro los cuentos de un príncipe azul. La luna me dice que puedo ser bruja, ser fea y violenta y matar a algún rey. Romper los esquemas, quebrar el sistema, coger una escoba y en vez de barrer, lanzarme a volar en la noche. De ir sola por un callejón, sin miedo de hacer lo que me salga del contigo. Es cierto que el mundo parece un poco menos feo contigo. Es cierto que a veces romper las cadenas duele un poco menos. Y aprendo contigo y contigo camino. Y me encanta todo lo que hemos compartido, tirando barreras, rompiendo los mitos. Quiero libre y me quiero libre contigo. Te quiero libre y me quiero libre contigo. Wow, qué temón, la otra. Tema contigo con el Canca. Te puedes suscribir en La Otra que Lucha. Fue grabado en una plaza un 18 de abril del 2016. Lindo tema. Arriba, sí, muy lindo tema. Tema para comenzar este espacio, sí. Este nuevo espacio de filosofía de género, donde, bueno, tenemos una llamada, como dijimos, con la compañera Ximena, sí. ¿no? Que es estudiante de la carrera de educación social y es militante social. Uh-huh, y sí. Seguidora de este programa, ¿no? Seguidora, nos escucha seguidora, siempre. Sí, sí, nos escucha siempre y siempre escribe alguna cosa ahí. Che, qué bueno lo que le parece ahí. Bien. Vos, qué bueno el tema que tocaron o cosas así. Y, uh-huh, tal. Y bueno, en esos intercambios se dio la posibilidad de poder invitarla a participar del espacio, de poder intercambiar y hablar sobre el espacio en particular, de, uh-huh, filosofía de género, sí, ¿no? Sí, sí. Sobre que ella también, digamos que militante social, también es feminista, uh-huh, ¿no? Y tiene una gran apertura sobre estos temas, ¿no? Sobre desconstrucción y sobre acompañamiento y sobre estas cuestiones, ¿no? Que nos involucran a todas las personas, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Hola, Sime, ¿estás por ahí? Hola, ¿cómo andan, muchachos? Bien. Hola, ¿qué tal, Sime? Bien, muy bien acá. ¿Todo bien? Estábamos ahí presentándote, haciendo una breve presentación ahí, humilde ahí presentación de nada, de los intercambios y cosas así. ¿Cómo andas? ¿Cómo te trata el feriado? Bueno, bien, por suerte me liberaron en el trabajo unos días, así que bueno, a leer un poco y descansar un poco la cabeza de la rutina, ¿no? Opi, muy bien, muy bien. Buenísimo, necesario descansar la cabeza, ¿sí? Sí, y, o para seguir pensando un poco en política también, ¿no? Sí. Porque eso sí que no tiene que tener descanso. Sí, eso sí, sí, sí. ¿Qué podemos hacer por la política, no? Y sí, y aparte, bueno, hablando con Adri y con el tema del programa y el espacio de género, se me había ocurrido como no hablar, después de escuchar a Campero también en el programa que le invitaron ustedes, de repente evitar determinadas palabras como feminismo y patriarcado y tal, que siempre están en nuestros discursos, uh-huh, uh-huh, y hacer una conexión más con lo educativo, ya que tenemos las herramientas del ICES y otros materiales. Sí. Quizá pensar un poco el tema este que ustedes mencionaban de acompañarnos en la lucha por llevarnos mejor, ¿no? Qué bueno, qué interesante. Interesante. Más igualdad, pero llevarnos un poco mejor también. Uh-huh. Estuve leyendo, se me ocurrió acercarles un libro que se llama Experiencia y alteridad en educación, uh-huh, que fue compilado por Carlos Escliar, que es un educador muy rico para leer, uh-huh, y agarré una cita del capítulo 7 que se llama La pedagogía por inventar, que lo escribió Karina Ratero, uh-huh, que ella tiene un máster en educación desde la Argentina, uh-huh, que se llama En blanco y negro, uh-huh. Bien, se los leo así como bien. La cita, sí, que sí, seleccioné, sí. Pues, como disparador ahí, sí, para, sí, conversar un poco. Bien, buenísimo, me encanta la idea. Bueno, dice: ¿se puede pensar en inclusión sin exclusión? Las prácticas pedagógicas están plagadas de lógicas binarias, que colocan de un lado lo deseable y del otro lo negativo. Normal, anormal, adentro, afuera, civilización, barbarie, inclusora, expulsora, incluir, excluir. En blanco, negro. Estas oposiciones pueden hacernos olvidar que el segundo término no existe fuera del primero. No es su opuesto negativo, sino la imagen velada del primero. Uh-huh. Esa sería como la cita que seleccioné, sí, disparadora, que está bueno y que me hace pensar un, sí, poco bien binario, en Michel, ¿no? Foucault y el poder, ¿no? Claro, sí. Que para que exista el poder se necesita una resistencia. Claro, sí, sí, sí. Para que exista un sometido se necesita a quien someta también, ¿no? Lo mismo, sí. Claro, exacto. Uh-huh. Entonces, bueno, poner en juego un poco esto del binarismo y pensar en el tema de la lucha por la igualdad, ¿no? ¿Qué cosas la enriquecen y nos enriquecen a nosotras y nosotros en nuestros vínculos? ¿Y qué cosas, de repente, si no tenemos cuidado, nos pueden llevar por otros lugares? En el contexto, me gusta poner esto en juego porque ustedes están en un contexto de varones, uh-huh, y en general, o muy superficialmente, cuando se habla de feminismo, de lucha por la igualdad, de violencia de género, se habla mucho de la mujer. Es entendible porque la mujer es la que está muriendo o la que sufre abuso sexual o determinadas cuestiones que son por parte del varón en general. Acoso callejero. Entonces, también. Acoso callejero, sí, ¿Cómo, perdón? Un montón de cosas más, sí. Claro, y son súper explícitas. Uh-huh. Entonces, se ponen sobre la mesa y se habla de ese tema. Pero queda a la sombra también ¿cuál es la parte social que hace que el varón haga esas cosas, digamos? O sea, ¿cómo el varón también es víctima del sistema así planteado? Uh-huh. ¿Y qué estamos haciendo para acompañarnos en esa deconstrucción? Uh-huh. Por un lado, nosotras no queriendo que nos maten, yendo al extremo más grande. Uh-huh. Y por otro lado, bueno, que ese varón deje de matar. Entonces, ¿cómo acompañarnos, no? Uh-huh. O sea, ¿qué estamos haciendo nosotras como sociedad en eso de acompañarnos? Está muy bueno, Adri, la información que vos me pasabas. Uh-huh. De estos planteos con respecto a, bueno, vos sos un varón que quiere acompañar el 8 de marzo y hay varias opciones para que vos puedas acompañar. Sí. ¿No? Del cuidado de las personas más chiquitas, si la mujer tiene algún a cargo. Uh-huh. Un tema económico, si decidimos faltar al trabajo. Uh-huh. Bueno, distintos factores que hacen que puedan, o sea, que puedan propiciar que la mujer tenga participación política en estos espacios. Pero yo me cuestiono, me pregunto, como le contaba a Adri, mi hermano me quiere acompañar a la marcha, y a mí me encanta que él me acompañe a la marcha, porque uh-huh. estaría mal si ese, por ejemplo, esa es una cosa que, yo no tengo gurises a cargo, no me van a descontar en mi trabajo, no tengo esas trancas que uh-huh. tienen otras compañeras. Uh-huh. Como, ¿por qué sería un problema? Sí, sí lo entiendo en temas como, bueno, más político partidarios, en que de repente determinados varones que tienen posiciones jerárquicas altas aprovechan esas situaciones para, no sé, ponerse con banderas o adelante de la marcha. Para figurar. Claro. Y que no tienen las compañeras que en realidad son las que están invirtiendo muchísimo tiempo y pienso y acciones, más que nada, en esta lucha. Y quedan hacia un costado, entonces se termina reproduciendo lo mismo. Sí. Estoy de acuerdo en que esos grupos tienen que estar llevando la pechera y bueno, y mostrándose y diciendo, acá estamos y estamos haciendo esto. Pero también me pregunto, ¿no? Decir, bueno, los varones no van a la marcha, ¿no es también volver a esta lógica del binarismo? Sí. Y olvidar un poco la igualdad. Es como una pregunta, no ni siquiera tengo la respuesta. Como una opinión formada sobre el tema. Sí. Ni una receta de qué sería mejor o no. Sí he entrado en discusión con varias compañeras feministas porque algunas son más radicales en este sentido y tienen una opinión súper formada y entienden que eso es lo mejor y está bien y yo lo respeto. Uh-huh. Pero a mí me entra esa duda, ¿no? Yo le pongo un condimento muy educativo a esto. Uh-huh. Me voy un poco a lo que planteaba Paulo Freire con el tema de pedagogía del oprimido, por ejemplo. Sí. ¿No? Cuando él plantea, bueno, nosotros podemos acercar a estas personas el conocimiento para que entiendan su condición de oprimido, uh-huh. como somos nosotras también, uh-huh. pero la clave está en cómo hacer que ese ser, luego de entender su estado de opresión, no se vuelva un opresor. Claro. ¿No? Sí, tal cual. Sí, porque sí Freire maneja eso, ¿no? De que los oprimidos también tenemos un opresor adentro. Claro, no, y aparte entendiste la lógica, uh-huh. y de repente mirás hacia el costado, ves la realidad y ves que ese opresor de repente tiene otros privilegios que vos no tenés. Claro. Y me voy a lo más básico, que es comer o sí. no tener frío en invierno. Uh-huh. Y de repente vos decís, bueno, pero yo todos estos años estuve en este lugar y ahora que tengo que ponerme a entender al otro, y bueno, me parece que sí, va un poco de entendernos a todas como víctimas de este sistema, cada uno en su rol para que funcione, porque se necesita el opresor, para que haya oprimido, uh-huh. etcétera, etcétera. Entender esas lógicas y, bueno, trabajar juntas y juntos un poco para ver cómo deconstruir eso, ¿no? Sí, porque si no el sistema se sigue autoalimentando. Sí, y cambia de forma, pero en realidad el trasfondo sigue siendo el mismo. Uh-huh. Yo lo pensaba como en un lugar, el otro día, yo te comentaba que me junté a con otros compañeros y compañeras del IFES a discutir sobre el tema para que me acompañen un poco en este compartir de información. Uh-huh. Y algo que se puso sobre la mesa fue esto, ¿no? Poniendo de metáfora una flor. Hay varios pétalos que forman parte de esa flor, ¿no? Entonces tenemos mujeres que mueren, mujeres que desaparecen, mujeres que sufren acoso callejero, mujeres que sufren diferenciación en estatus, en el tema laboral o participación política, pero tenemos varones que se quieren deconstruir, tenemos varones acosadores, tenemos varones asesinos, tenemos... Entonces, ¿qué hacemos con los varones? ¿Los metemos en una caja y los dejamos a un costado y nosotras tomamos el viejo rol? Claro. Ese es mi miedo, ¿no? Claro, sí, ese sí. Ese es mi miedo. Se reentiende, sí, sí. Uh-huh. Se reentiende. No sé cómo... Es una forma de decirlo. ¿Cómo lo ven ustedes como varones? Claro, yo creo que es una misma... Esto que vos planteás es como una forma de seguir reproduciendo la misma lógica, ¿no? Uh-huh. De, bueno, te quito tus privilegios y ahora los utilizo yo. Y, claro. Y voy a hacer con ellos lo que se me plazca, ¿no? Lo primero que voy a hacer es, va a ser excluirte. Claro. Te voy a excluir y te voy a apartar al máximo, ¿no? Y bueno... Y te escracho, y te difamo, y bueno, y... Pero en realidad es como que reproducir una misma lógica y que tendría que ser, en esto que decís vos de la igualdad, bueno, como conectarlo con lo educativo y decir, no, está, mirá, es un sistema que nos aplasta a todos, a todas, ¿no? Es un sistema que nos aplasta y así como nos aplasta, bueno, nos hace reproducir estas prácticas o esta forma de pensar o esta forma de estar. ¿Cómo hacemos claro. para evitar de hacer esas cosas, no? Entre claro. todas las personas. Una forma que yo veo en el grupo de pares que es muy interesante es poner en juego las experiencias de una y de cada uno, porque a veces damos por entendido que el otro sabe lo que me está pasando y en realidad no es tan así. Claro. Me ha pasado con el tema del acoso callejero, que es muy que es un tema muy polémico, ¿no? Uh-huh. Como estos varones que te dicen, che, decime, sí, pero yo te veo por la calle y te digo que sos linda, ¿por qué vos decís que es algo negativo? No es que sea negativo que os me digas que soy linda, ¿se entiende? Entonces, sí. cuando yo te puedo explicar qué me pasa a mí en el claro. día, claro. no con tu comentario aislado, claro. en el día, capaz que vos te cuestionás el día de mañana cómo acercarte a mí y te acercás desde otro lugar. Claro. ¿No? Claro, sí, se entiende perfectamente. Aparte que te digan que es linda, que vos no estás esperando que nadie te diga que sos linda ni que nada. No, y eso, que te digan que es linda no es nada. Claro, pero. La cosa que se dice. Pero que te digan, ¿por claro, qué te tienen que decir? Disparate, claro. ¿Por qué te tienen claro, que también. Seas linda, que lo que sí. te digan? ¿Por qué te tienen que decir? Mm. ¿Qué, claro. ¿Cuál es el privilegio que tenemos nosotros como claro. varones en decirle a una mujer, a otra persona, decirle lo que se nos plazca? ¿Por qué? Sí, y porque en general, aparte, se repite esto de que es una cosa como... El piropo es mucho más para el grupo de varones que para la claro. mujer en sí misma. Sí. Es todo un tema mucho más profundo. Sí, y que aparte, digo, también entender un poco que estamos recontra golpeadas y que de repente tu comentario en sí mismo no me ofendería en otro momento del día, pero si yo estuve todo el día en la calle y estuve 10 acosos callejeros, me venís a decir hola y te voy a ladrar. Claro. ¿Cómo? Sí, sí. Entonces, bueno, un poco de paciencia, me parece que nos tendríamos que pedir un poco de paciencia entre todas y todos y un espacio para escucharnos un poco más, ¿no? Un sí. espacio para escucharnos un poco más. Para intercambiar, ¿no? Para intercambiar y aprender entre todas las personas, sin duda. Sí. Aprender. Compartirlo. Después. Compartirlo los aprendizajes, sobre todo, ¿no? Claro. Ahora, si les parece, me gustaría compartirles otra parte del libro. Sí. Que en realidad lo escribió... Es el capítulo 8 este, el anterior era el 7. Uh-huh. Este capítulo se llama Palabras para una educación otra. El capítulo lo escribió Jorge La Rosa, que es un español, sí, que es profesor de filosofía, es doctor en pedagogía y es licenciado en filosofía. Sí. El libro está en línea, después yo les paso el enlace. Que habla un poco de alteridad, ¿no? Esto de, bueno, identificar a un otro y tal. Y capaz que está bueno. O sea, me gustaría compartirlo con ustedes para pensar un poco esto que veníamos hablando. Les voy a leer. La dimensión de alteridad del otro, o dicho de otra manera, lo que hace que el otro sea otro, es justamente aquello en lo que desborda cualquier identificación, cualquier representación y cualquier comprensión. Además, tal vez no se trate tanto de nombrar al otro, de tratar de conocerlo, de tratar de identificarlo o de representarlo, y de decidir después qué es lo que tendríamos que hacer con él, como de pensarnos en el devenir siempre imprevisible de nuestras relaciones singulares con el otro. De lo que se trata quizás es de pensar en qué es lo que nos pasa a nosotros cuando el otro irrumpe en nuestros saberes, en nuestras ideas, en nuestras palabras, en nuestras intenciones, en nuestras experiencias y en nuestras prácticas, pero no para reforzarlos o mejorarlos, sino para socavarlos en su seguridad y en su estabilidad. Y eso es un poco lo que quería yo plasmar, ¿no? Como, a veces está bueno, olvidarnos un poco de estas etiquetas, de esto que nos construye, de nuestros prejuicios mismos, entender que el otro también es una víctima de una construcción, ¿no? Sí. Y a partir de ahí decir, bueno, este ruido que me hace este otro, ¿no? Esto que me pasa a mí cuando viene el otro e irrumpe con mi definición o con mi yo, digamos, ¿qué me hace a mí? O sea, ¿por qué eso me hace ruido? Y empezar a transitar hacia un lugar más justo. Sí. Por decirlo de alguna manera. Sí, esa irrupción que me genera, ¿no? Claro, porque es muy claro cuando definimos grupos de pares y el resto, nuestros grupos de pares que tienen en común, es exactamente eso, algo en común conmigo. Claro. El otro deja de ser un poco otro para empezar a ser un poco como yo. Claro. Pero ¿qué pasa cuando el otro es un otro desconocido? Nos aterra. Claro. Nos interpela, nunca pensamos algo o vamos a buscar algo que nos acerque, como que queremos, voy a inventar una palabra, ¿no? Desotrar al otro, ¿no? Hablamos como de diversidad y de incluir y de no sé qué, pero en realidad después lo que queremos hacer es moldearlo, ¿no? Sí. O idealizarlo, que sea de esta forma. Claro, total, es que ¿qué esperamos de ese otro? Y no tanto pensamos en, bueno, queremos deconstruirnos, perfecto. Si vamos a romper cosas adentro nuestro, seguro nos brotan emociones, vamos a sufrir, vamos a sonreír, vamos a pasar por un montón de estados, pero necesitamos sostenernos. Sí, yo creo que ustedes, gurises, van por la misma línea que yo en esto de que si la libertad no es colectiva, no es libertad. Entonces, para pensar una libertad colectiva, tenemos que empezar a deconstruirnos y sostenernos en este camino que es muy difícil y doloroso, ¿no? Sí, sin duda. Y que el sistema nos juega en contra. Sí, el sistema está ahí para aplastarlo. Nos juega en contra. Para dividirnos. Porque de hecho, yo hoy llamo al programa y me atajo y digo, ay, no voy a decir que soy feminista, ¿no? Es como, llegamos a puntos en los que ya nos da miedo hasta ponernos nuestras propias etiquetas para que no nos malinterpreten, ¿no? Claro. Sí, sin duda. No nos malinterpreten. O nuestra forma de estar en el mundo también, ¿no? De estar, de nuestra construcción, cómo vamos construyendo nuestra subjetividad también, ¿no? Nuestro pensamiento, claro, político, que es colectivo, por cierto, ¿no? Y sí, que a veces, ¿cómo lo interpreta ese otro, ¿no? Ese otro que quizás puede ser un desconocido, alguien que nos pueda escuchar hoy a la tarde, por ejemplo, hoy a la noche o mañana. Sí, claro, por supuesto. ¿No? Sí, y yo creo que también existe como ese miedo de interpelar, ¿no? Por ejemplo, estoy en un grupo teniendo una discusión, entonces un varón hace una intervención y a mí me resulta machista, y de repente lo más acertado sería empezar a cuestionar a ese varón, ¿no? Como, bueno, ¿por qué decís eso? Claro. ¿Desde dónde lo estás pensando? Claro. ¿Qué te lleva a esa conclusión? ¿No se te ocurrió que a mí me podía pasar esto como mujer a partir de eso? Uh-huh. Desde interpelar y no desde el señalar y decir, ah, machista, no hables más conmigo. Claro, el ataque. ¿Cómo? El ataque, como un mecanismo ataque, de defensa. Claro, y la exclusión misma. Sí, o sí. sea, como que en ese quiebre, en ese punto, uh-huh. Nos olvidamos que inicialmente la lucha por el feminismo es la lucha por la igualdad. Sí. Entonces, si es la lucha por la igualdad, ¿a quién estamos excluyendo? Claro. ¿O por qué estamos excluyendo, no? Sí. Obviamente que hay extremos. Yo no estoy hablando de si vos estás en un lugar y estás presenciando una violación. Claro. Obviamente que no. Ahí tendríamos que pensar otras cosas. Uh-huh. Pero sí en el roce cotidiano y en la lucha misma, en las acciones de lucha misma. Sí, sí. Sin duda. Sí, sin duda, porque hay que partir de la base que todas las personas nacemos en el mismo sistema, en este mismo sistema. Sí, y más o menos, digo, a diferencia de contexto, el sistema como estructura uh-huh. hace que nosotros nos vayamos amoldando a determinados roles uh-huh. y cumplir las funciones para que siga girando la rueda, ¿no? Sí, tal cual. Sin duda. Bueno. Sí, me están haciendo seña acá, que vaya redondeando. Bueno. Que vaya bueno. redondeando y la verdad que buenísimo, un montón de cosas a pensar, ¿no? Nos dejás con estas con esta duda. Cita, con este sin aporte que nos trae. Recontra bienvenido. Muchas gracias. Recontra bienvenido al programa. Sí, que te sumes así, ¿no? Que para aportar y para que podamos pensar entre todas las personas ¿no? que hacemos y que escuchamos este programa, porque dale, lo volvemos encanta, a escuchar porque aparte yo en realidad les quería acercar otro material pero que no lo tengo acá en donde estoy ahora uh-huh. y capaz que en un futuro podemos uh-huh. sí. compartir más. Sin duda, bueno, sin duda muchas podemos, gracias por la invitación. Sin duda que podemos seguir haciendo algunas otras llamadas o comunicándonos, intercambiando, porque la idea es esa, ¿no? La idea de que podamos, entre todas las personas que se quieran arrimar a hacer uso de esta herramienta que es la comunicación, ¿no? Y buenísimo. Para aportarnos a todas, ¿no? A todas las personas, ¿no? Sí. Y si querés, te quedás en línea y te invitamos a escuchar el espacio de Rinconcito Cooperativo. Sí, dale, que me encanta. Bueno, muchísimas gracias, Silvia, por la participación y por el aporte. Gracias a usted, muy interesante. Por invitar. Y espero que nos quedemos con más preguntas ahora. sí, sin duda. Sí. Bueno, nos están haciendo seña el equipo de producción que pasemos al espacio de Rincón Cooperativo. Tengo una pregunta para hacer. ¿Empezamos con preguntas? Sí. Dime. El equipo de producción no se había ido de vacaciones y no sé qué. No, pero siempre mandan a uno ahí en representación. Siempre tienen algún representante. Siempre tienen un asa bajo la manga. Mandaron un mensaje de audio. Sí. Sí. Bueno, dale. Bueno, vamos para el lado del Rincón Cooperativo. ¿Hay Rincón Cooperativo? Hay Rincón Cooperativo y cada vez más fuerte. Sí, porque... Ya está dejando de ser un rincón, porque el Rincón Cooperativo está empezando a ampliarse. A ver, ¿por qué? Ese cambio, a ver, esa mutuación. Bueno, vamos a contar lo siguiente. Buenas noticias en COVID Resiliencia. ¿Qué pasó? Este domingo pasado en la asamblea... ¿Hay presidente? Por ahora hay presidente, bien. Por ahora. Este domingo pasado en la asamblea, bueno, habitual... De todos los domingos, domingo, sí. Recibimos la visita de una cooperativa que es Cobiumbé 2010. Cobiumbé 2010. Uh-huh. Bueno, la que nos juntamos, nos reunimos. Me suena comparsa. Sí, parece, ¿no? Sí. Nos reunimos para hablar, para tratar el tema de una posible fusión de cooperativas. Hay términos que a mí no. ¿Qué es una fusión? ¿Qué sería una fusión de cooperativas? Y una fusión de cooperativas sería que después de una discusión, de un ida y vuelta, ¿no? De opiniones, de ideas, de intercambio ahí. ¿Se discutió mucho? Algo se discutió. No, por supuesto que estuve. ¿Vos tuviste? ¿Vos tuviste? Yo creo que sí. No, pero ya venía todo un poco medio ya cocinado, ¿no? Uh-huh. Pero lo bueno fue que, bueno, apuntamos a buscar soluciones para ambas cooperativas, ¿no? Porque dicho que COVID-UMBE 2010 ya contaba con un terreno, que justamente era lo que nosotros andamos en búsqueda de un terreno, ¿no? Y tenía dificultades en otro aspecto. ¿En cuál? En el tema de los socios. Ah, en el tema de los socios. Que tiene pocos socios. Sí, tuvo dificultades en mantenerse como colectivo, por ejemplo, donde, bueno, sabemos que, por experiencia, sabemos que no es un trabajo nada fácil. Ni, ¿no? Crear un colectivo, sostenerlo y trabajar sobre él, ¿no? Para que vaya mejorando, no es nada fácil, es una tarea bastante ardua. Bueno, lo que sí que bueno, llegamos al acuerdo de fusionarnos como cooperativa, quedar como COVID Resiliencia, absorber los socios de COVID-UMBE 2010 hacia COVID Resiliencia, y quedaría el terreno de COVID-UMBE, que está en la zona de Cochabamba y Sebastopol, por allí, en esa zona es. En realidad la calle es Maestra... Por eso no lo quise tirar. Mentí la pata. ¿Dónde está la tabla? Tráeme la tabla. Bueno, es en esa zona, allí. Y bueno, nos fusionamos y estamos encarando, comenzando a encarar un trabajo que bueno, más allá de abarcar nuestra propia cooperativa, estaríamos pensando en un trabajo barrial, ¿no? Un trabajo social, pero barrial, más bien. Más bien en el barrio, ¿eh? Claro, en el barrio. Donde bueno, tenemos muchas ideas, tenemos mucho para proponer. Por ejemplo, tirame una. Y, por ejemplo, mirá, es importante que en un barrio hayan espacios compartidos. Una plaza. Una plaza, pero no una placita con juego, una plaza para ir a mascar a tu hijo. Sí, No, una plaza donde se pueda compartir la cultura, donde la cultura fluya. Actividades culturales. Llevar a que sea un bijama, por ejemplo. Por ejemplo. Voy. Llevar al día después también, ¿por qué no? ¿La obra de teatro? La obra de teatro, el día después, ¿por qué no? No, cantidad de cosas, ¿no? Cantidad de actividades. Teatro de verano también. Teatro de verano, por claro. Ejemplo, pero lugares compartidos, espacios compartidos donde el barrio pueda vivir diferentes maneras de conocernos, de entendernos. Entender la vecindad, de intercambiar, ¿no? Claro. De entender la vecindad. Y de trabajar, porque hay diferentes cooperativas por allí, por la vuelta. Hay otras cooperativas. Hay otras cooperativas de otras modalidades también. Claro, realojos, cosas así, ¿no? Claro. Sí. Hay una cooperativa de realojo, hay otra cooperativa, pero de propietarios. Ah, mira, sí. Y bueno, hay cooperativas por ayuda mutua también. Pero lo interesante está en que nosotros... No trato de generalizar, ¿no? De generalizar que todos vamos a subirnos en este barco, ¿no? De lo que es el trabajo este del trabajo social en un barrio, ¿no? Bueno, pero se puede apostar a pero, hacerlo. Sí, claro, se puede comenzar hacer y apostar a que se vayan sumando, sí, se vayan sumando. Que otras personas se vayan sumando. Es a eso que apostamos, ¿no? Sí, sí, apostar a eso, ¿no? Apostar a que los podamos incluir entre todos. Lo ¿no? importante es que esté la que estén las ganas, que estén la intención de hacerlo, la necesidad de hacerlo, ¿no? Sí, sin duda. Porque eso es lo que más nos mueve, la necesidad de hacerlo. Sí, sin duda, sin duda. No ir y decir, sí, pero tenemos problemas, nos pasan cosas, y desde un lugar pasivo. Viviendo, sí. Claro, desde un lugar pasivo, de identificar que hay problemas, y no hacer nada. Nosotros vamos, pero ya totalmente con las armas en la mano para trabajar las herramientas, todo, para meterle con todo a un barrio, ¿no? Y poder levantarlo, y bueno, que sea un barrio como tendría que ser, ¿no? Un barrio... O sea que, resumiendo, COVID Resiliencia ya tiene tierra. COVID Resiliencia ya tiene tierra, exacto. Tenemos todo lo que es la parte jurídica pronta... Eso es la personería jurídica. La personería jurídica, bien. Bueno, todo el papeleo, todo el trámite. Todo lo que papeleo, registro en DGI, registro en BPS, el certificado de regularidad. Y ahora contamos con el terreno. O sea que ahora se viene en breve la preobra. En breve. Estamos hablando de preobra. Ya estamos empezando a hablar de empezar a construir, de empezar a meterle mano a la tierra. Y bueno, también de eso también. Desata otros temas, ¿no? Por ejemplo, con las personas que estamos acá. cómo lo vamos a hacer, y bueno, temas que hay que trabajarlos en breve nomás. Hay que empezar a laburar, a pensar en eso. Es muy importante esto, lo queríamos compartir. Estamos muy contentos de que otras familias que están, que no tienen nada que ver con lo que es la cárcel, se arrimen a COVID Resiliencia pensando en soluciones, en salir adelante. No, y los planteos de estas personas que vinieron, ¿cómo ven, no? Sí, sí. ¿Y cómo se comentaban entre ellos? No, sí. Voy a una reunión de una cooperativa. Sí. ¿Y dónde queda? ¿En la cárcel? ¿En la cárcel? Sí, sí, sí, en la cárcel. Voy a una reunión de una cooperativa en la cárcel. Sí, sí, sí, sí, tal cual. Y no, y interesante como una cosa que yo lo repita, sí, otra cosa, sí. Verlo, escucharlo, sí. Y ver los gestos de las personas, cómo sí, tal cual. Bueno, por acá vamos redondeando el espacio con esta noticia que es muy placentera de compartir, ¿no? Uh-huh. Y por acá vamos redondeando, cerrando el espacio y el programa. Sí, cerramos. Así que, Fede, ¿por dónde nos pueden escuchar? Nos pueden escuchar por radiopedal.uy, también por www.lacotorrafm.com, que es la Cotorra 94.3 FM, también por www.radiotopia.com.ar, la gente de la Asociación del Pensamiento Penal en Argentina, por Spica FM 90.7, por el Cuarto Mundo 88.7 FM, por la plataforma Ciudad Intervenida en Facebook. Y si te querés comunicar al programa, ¿por dónde, Adrián? Le puedes escribir un correo al correo electrónico del día después, 44@gmail.com. Allí puedes escribir, sugerir temas, mandar saludos. Vamos a abrir el espacio ese, bien, mandar saludos, bien, si alguien bien. Manda. Podés. Programa número 34, martes 5 de marzo del 2019, desde la unidad número 6 en Punta de Rieles, en el programa Somos lo que somos. Recargado. Nos vemos. Hasta luego. Vale más despertar que soñar. El